Soy amigo de la alegría, estoy contigo, Jesús. Tú eres mi luz. Todo el mundo que vive en paz sabemos de tu cruz. Esta misericordia del Padre Dios en tu espíritu. No solo conozcamos al hermano, entendámoslo de corazón. Dile que lo perdonas, que eran caminos de paz y plenitud, pues somos partes del cuerpo de Jesús. Que en la diversidad está la fuerza que ha dado al mundo Dios, el Señor. Soy amigo de la alegría, estoy contigo, Jesús. Tú eres mi luz. Todo el mundo que vive en paz sabemos de tu la misericordia del Padre Dios en tu espíritu. Esta misericordia del Padre Dios en tu espíritu. Misericordia de Jesús con nuestros hermanos y hermanas. Misericordia de Jesús. Todo.